Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte». Él respondió diciéndoles: «Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Comentario al Evangelio por la hermana Virgilia. ¿A qué venían sus familiares? Lucas no nos lo dice, a diferencia de Marcos, que sí nos muestra la interpretación de esta escena. Dice: «Asustados por lo que se decía de Jesús y las reacciones contrarias que hacían peligrar su vida, venían poco menos que a llevárselo, porque decían que estaba fuera de sí». ¿Querrá decir esto que Lucas conocía las noticias más exactas por boca de María y que no necesita explicarnos la escena? Intentemos buscar su mensaje. Hay muchos motivos por los que una madre se acerca a su hijo: a verle con sus propios ojos, a animarle, a admirarle, a alegrarse con los logros en su vida, a echarle una mano si lo necesita. Y ¿quién no necesita a su madre y hermanos? Jesús, en pocas palabras, aprovecha esta ocasión para decir a sus seguidores, y hoy nos lo dice a nosotros, ¿cuál es su nuevo concepto de familia o comunidad cristiana? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Con esto no niega el concepto de familia, no entra en polémica, ni tampoco desautoriza a su madre. Al contrario, su evangelio resalta a María presentándola como modelo de creyente. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Luego, el mensaje que Jesús expresa es para nosotros. Según esto, pertenecemos a la familia de Jesús, escuchamos la palabra y hacemos lo posible por ponerla en práctica. Es el único punto que parece interesarle a Lucas. Quiere que nos sintamos miembros activos de la nueva familia, que descubramos los vínculos de pertenencia. Jesús aprovecha esta ocasión para ampliar el concepto de familia para todas las épocas. Es la que va a ser engendrada por la palabra, sin necesidad de excluir a la de los vínculos de sangre. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica produjo el gran milagro de convertir a María en su madre y nuestra madre. Así puede sucedernos a cada uno de nosotros si hoy acogemos esta palabra escuchada. Dios espera de nosotros que su familia crezca en nuestro mundo y quiere, a través de cada uno de nosotros, que le dejemos espacio para que nadie se sienta excluido en nuestra vida y en la mesa de la vida. Prestémosle nuestra voz. No nos callemos su mensaje.